Free incluye 3.000 minutos de voz y 3.000 SMS para destinos Movistar con mismo prefijo interurbano. Descuentos en llamadas y SMS vigentes del 31 de diciembre de 2010. Aplican una vez agotados los minutos y SMS del plan. Condiciones del plan en movistar.com.ar. Hoy en día hay que estar muy seguro para contratar un servicio de limpieza. Clean Service es confianza y la solución al problema de la limpieza de domicilios, empresas, comercios o vidrieras. Clean Service, servicio de limpieza. Con personal idóneo y capacitado. Clean Service, servicio de limpieza. Teléfonos 022-84-421-605 o 15-47-0284. Clean Service. El tema del día indudablemente tiene que ver con la pulseada por el tipo de cambio, de cómo se controla, de esto de seguir inyectando pesos de las reservas del Estado para controlar el dólar. Se envían 4.400 inspectores a las sucursales bancarias, agencias de cambio. Arranca hoy con algunas dudas los nuevos controles para comprar dólares. Queremos tener la opinión de un especialista en este caso. Vamos a dialogar algunos minutitos con Marcelo Lascano, economista del grupo Fénix. Le agradezco mucho por atendernos. Lascano, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros muy bien. Queriendo conocer un poquito más, ¿cuál es su mirada con respecto a este control para la compra de dólares? ¿Cómo nos puede afectar en la economía a los argentinos y a los empresarios puntualmente, no? Bueno, mire, esto hay que tomarlo, ya hay mucha experiencia en el país, hay que tomarlo con calma y estar atento para cuidar los intereses de cada uno, ¿no? Creo que esto el gobierno sí refuerza un poco la estrategia que está dirigida a que el dólar no se desmadre. Yo diría que tiene que acompañarlo con algún mensaje, alguna definición, en el sentido que, bueno, vamos a procurar que la tasa de cambio no tenga fluctuaciones, vamos a evitar en la medida de lo posible no endeudarnos más en dólares que después se vaporizan, por la sencilla razón de que si se crea liquidez de dinero primaria, si dinero de los bancos que cambian, por ejemplo, de ahorro a carteras más disponibles, o se emite dinero vía gasto público, con compras que monetizan la economía, mucha gente en un escenario de inseguridad lo que hace es comprar dólares, como sobre todo teniendo en cuenta que otros activos, que en el caso de inmuebles, campos, etcétera, están muy caros. Uh-huh. El problema es que hay que complementar el mensaje. Yo no digo que la medida fue buena o mala, a nadie le gusta este tipo de medidas, pero bueno, la realidad es que la gente lo que busca es preservar el dinero que ha ganado, pienso siempre que lo ha ganado bien, y esto va determinando que la estrategia tiene que ser enriquecida con acciones inteligentes del gobierno y que tengan, por otro lado, la consenso en la población. No interesa el tema de los votos, porque los votos llegan a un momento, aunque sean abrumadoras, como fue el triunfo de la presidenta, cuando llega un momento que uno se asusta, piensa en el futuro. Claro. El futuro de sus hijos, el futuro personal, el compromiso que tiene, a lo mejor, de pagar una deuda y está juntando los dólares para poder venderlos mejor y esperar el vencimiento fortalecido. Bueno, yo creo que todo esto hay que tener la cabeza muy fría, pero sobre todo las autoridades deben elaborar bien la estrategia y complementarla, no conformarse con una sola medida. ¿Y esto puede enfriar la economía, como dicen muchos? Y bueno, un poco se va a enfriar. Ahora, yo le digo una cosa, acá lo que nadie habla, a veces la economía hay que enfriarla porque no hubo inversiones en los sectores que son aquellos que tienen una demanda muy sostenida y creciente, y entonces hay un problema de oferta, y cuando usted se encuentra con un problema de oferta, la oferta se va quedando frente a la creación de poder adquisitivo, de dinero, por la buena, por la mala, ocurre que los precios suben. Cuando usted tiene acompañamiento de superávit comercial o de balance de cuenta corriente, el balance de pagos, usted tiene la posibilidad de tener ganancias en divisa, la vende, y ese es un ingreso genuino, no supone desatesoramiento, más si usted lo atrae con ventajas fiscales al que invierte en los sectores que son los que comandan el aumento de precios, pues todo esto son cosas que hay que plantearlas todas juntas y decir que se van a hacer para los apurados, disuadirlos y que no ejerza más presión sobre los 4.20 que queden 4.20 por dólar, 4.30, uh-huh. Pero no se vaya mucho más arriba, un poquito más arriba, por ahí mejora la posición exportadora de productos que han tenido costos en dólares muy elevados. Pero bueno, todo esto reclama una acción de gobierno a partir de lo que sería una especie de modelito donde uno entra en juego con tres o cuatro variables. Lo demás, literatura. Bien, y una más, Lascano, estos 2.664 millones que vendió el Banco Central para tratar de contener a la divisa estadounidense hasta el momento, que algunos dicen que es el mayor volumen desde la crisis de 2008-2009, ¿con esta medida dejará de tener que deshacerse de esos volúmenes de reservas para contenerlo al dólar de alguna manera? Bueno, la medida que la contención provocada por estas medidas sea efectiva es en la medida en que la presión se va a disminuir. Ahora, lo que pasa es que tener cuidado que esto no se transmita al mercado paralelo, porque ahí se van a enriquecer unos cuantos tipos, aunque quiero aclararlo bien, el grueso de las operaciones cambiarias no pasa por el paralelo. En el paralelo estamos los chicos, los pobres, los clase media, 3, 4, 5 mil millones de dólares, pero cuando vemos que está en un periodo más largo, por cierto, pero cuando nosotros vemos que la reserva se va 1.000, 2.000, 3.000 millones, no es de los asalariados, ni de los ahorristas jubilados, ni de algún profesional. Eso es de firmas que tienen compromisos, además. Las firmas dejan los dólares durante un tiempo por las razones que hace a su contabilidad. Perfecto, así que no, esto es un tema que es para expertos, debe probarse muy bien, y la señora presidenta, que tiene ella una capacidad de llegar al público muy grande, influyente, por eso ganó, debe articular un discurso que tranquilice. Y a los muchachos de los gremios, que a veces perturban la política económica, decirle, chicos, estamos en una emergencia, si no, no se toma esta medida. Siempre me pregunté esto, Lascano, el mercado paralelo, el dólar paralelo, ¿sale del mercado en blanco en realidad? ¿Hay quien lo compra en blanco y lo manda al mercado paralelo, no? Y pues, usted tenía el colchón, $1.000, ahí lo venden en el paralelo. Le van a pagar de 10 centavos más. O lo tienen en una caja de seguridad, que ya mucha gente lo sabe porque tiene miedo también que lo abran. Cuando este miedo redondea en la sociedad, es muy peligroso. O un tipo que tenía unos pesos o unos dólares que los tenía en un banco extranjero, pide una transferencia, se arrepiente, y bueno, si la cobra ante las medidas esas del gobierno, lo puede pagar y lo comprovecho. A todo esto no es un delito, esto es una traba administrativa, lo que busca es descomprimir la presión en el mercado, en una mercadería que, como es el dólar, es muy atractivo para la gente, sobre todo para los conservadores porque tienen miedo, y para los especuladores porque gana 2-3% más en un día. Y aquel pequeño inversor que busca protegerse en el dólar para tratar de ese pequeño pesito que tenía de ahorro, tenerlo capitalizado, ¿usted qué le aconseja? ¿Que lo siga manteniendo en esa moneda estadounidense? Y no, yo le diría que en un momento de incertidumbre, cada uno acá puede hacer lo que quiera, pero yo digo, momento de incertidumbre, que sea conservador, el que tenía oro, que tenga el oro. Y el que tenga una libra esterlina, o que tenga un euro, o que tenga un dólar, que lo conserve hasta que aclare. Y esto yo creo, confío solemnemente, porque no tengo nada que ver con el partido oficial, que la señora presidenta se va a dar cuenta y será asesorada de los detalles técnicos, de que lo mejor es generar más confianza y trabarle en la operatoria a aquellos que no tienen confianza, pero para restablecer la confianza hay que volver a normalizar los mercados, y esto es la clave. Confianza, palabra que no se expresa en fórmula matemática, sino en una especie de un respiro, una tranquilidad espiritual, donde uno tiene la cabeza fresca y dice, bueno, me quedo en lo que estoy, no especulo y punto. Y ahí se va, está la experiencia internacional, las variables se tranquilizan. Y en este control para la compra de divisa estadounidense, ¿muchos no se protegerán en el euro? Es muy probable, lo que pasa es que acá conseguir euro no es tan fácil como conseguir dólares. Ya, ¿no? Mucha gente sabe que el euro es una moneda que está muy cuestionada. Si se quieren ir de la Unión Europea, son 27, la zona euro son 17. Todo esto produce cierto escozor, porque dice, el euro no es tan manejable, no es una moneda que circule como el dólar, que el intercambio mundial se hace con dólares, básicamente, 60-70%. Así que hay que tener mucho cuidado. Y el euro es una garantía, por supuesto, o sea, cuando usted está desesperado y quiere salir del peso, puede comprar incluso una moneda de un país como el real, con menos inflación que la Argentina. Pero hay que tener cuidado con la inflación, el gasto público hay que moderarlo, no porque yo sea un liberal, que no lo soy, sino porque si en la medida que el gasto público va acompañado de creación de dinero, porque no se financia con impuestos, es en la medida que la inflación mala expectativa de más inflación lo puede empujar. Lascano, le agradezco mucho su tiempo. Que pase muy buenos días. Igualmente para usted. Muy amable, hasta luego. Marcelo Lascano, ustedes lo escuchaban, economista del Grupo Fénix. Estuvo en un pool económico, estuvo trabajando mucho también y de la mano en algunos momentos con el Gobierno Nacional. Bueno, dándonos su punto de vista y su opinión también con respecto a estos controles para la compra de dólares. La constipación afecta a muchas, muchísimas personas. Si usted es una de ellas, la línea de laxantes Critel en cualquiera de sus presentaciones puede ayudar.